Así comenzamos Estrellas de Medianoche, la edición de hoy, lunes 29 de julio del año 2024. El tema es de la agrupación REO Speedwagon, Keep on Loving You, Tengo que Seguir Amándote. ¿Qué tal? Aquí estamos como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos. Son las 11 de la noche y 9 minutos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con la agrupación de los Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Del siglo XXI con la vocalista Vanessa Carlton, el tema A Thousand Miles, a mil millas, canción del siglo XXI que presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, sucedió un 29 de julio, pero del año 2007. Paul Stanley, el integrante de la agrupación Kiss, tuvo ciertos problemas cardíacos que lo obligaron al guitarrista e integrante de la agrupación Kiss a abandonar un espectáculo en California. Eso fue en una fecha como esta, un día 29 de julio, pero del año 2007. Los paramédicos detuvieron y reiniciaron su corazón para darle un ritmo regular después de que su corazón saltó espontáneamente a más de 190 latidos por minuto. Eso fue en el año 2007, en una fecha como esta, 29 de julio. Y se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Actualmente Paul Stanley goza de muy buena salud. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Mm-hmm.

I'm falling in love. I think I'm falling in love. I'm falling in love. I think I'm falling in love. I'm falling in love. I think I'm falling in love. I'm falling in love. I think I'm falling in love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Los alemanes Bad Boys Blue en Estrellas de Medianoche y la canción Save Your Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, sucedió el día 19 de julio del año 1974. La cantante de la agrupación de Mamas and the Papas, Cass Elliot, muere mientras dormía. Muere a consecuencia de un ataque cardíaco después de haber tocado en un espectáculo con entradas agotadas en Londres, Inglaterra. Ella, en ese momento de su muerte, se alojaba en el apartamento de otro artista, de Harry Nilsson, en Londres, en el momento de su muerte. Sus éxitos en solitario incluyeron Dream a Little Dream of Me, que también incluyó la interpretó ella, pero acompañada de la agrupación de Mamas and the Papas, aunque fue el grupo con el que ella estuvo la mayor parte de su carrera artística. Otra canción importante de Cass Elliot fue el tema It's Getting Better, y también había sido miembro de la agrupación de Mudhoney. Fallece entonces en una fecha como esta, 19 de julio, año 1974, cantante, la vocalista de la agrupación de Mamas and the Papas, Cass Elliot, una cantante que tenía una hermosa voz. Falleció y nos dejó de este mundo, se fue de este mundo hace exactamente 50 años. Vamos a recordarla con su canción más emblemática, el tema Dream a Little Dream of Me del año 1968. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream.

en una fecha como esta, que tiene la primera sesión, tiene lugar la primera sesión de grabación de la canción Hey Jude de The Beatles. Hace unos minutos les presentábamos el tema de la agrupación de Mamas and the Papas, la canción Dream, A Little Dream of Me. Bueno, esa canción es del año 1968. La diferencia entre esa canción, que fue de junio del 68 su lanzamiento, y la canción que les vamos a presentar con The Beatles, fue de agosto de ese mismo año. Dos canciones del año 1968 se lanzaron y tuvieron un éxito muy parecido. Aquí está entonces Hey Jude con The Beatles en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Better. So let it out and let it in. Hey